En la playa se bañaba una niña angelical y acariciaba las olas. ¡Ay! Su figura escultural. Al entrar en la caseta a quitarse el bañador, le decía a su bañero que con acento de candor, tápame, tápame, tápame, tápame, tápame, que estoy mojada. Para mí será taparte la felicidad soñada. Tápame, tápame, tápame, tápame, tápame, que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven a mí, cariño mío. Una tarde de aguacero, sin paraguas, soledad, se mojaba y la chiquilla iba caladita ya. Un joven la quiso entonces con el suyo resguardar y llegó tan a buen tiempo que ella dijo sin tardar: tápame, tápame, tápame, tápame, tápame, que estoy mojada. Para mí será taparte la felicidad soñada. Tápame, tápame, tápame, tápame, tápame, que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven aquí, cariño mío. Te tape, ven aquí, cariño mío.